El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Secretaria de UBBA, Unidos por la Vida y el Medio Ambiente. Y ellos están trabajando en un grupo de trabajo para, con miras a modificar, es decir, por el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Ramallo, con miras a modificar el uso del suelo de la costa norte de la localidad y convertirlo en un cordón portuario industrial. Esto preocupa a los vecinos, por el tema de la contaminación sobre todo, ¿no? Y queremos que nos cuentes, Mariana, cuáles son las vivencias de ustedes. Han tenido una audiencia pública los primeros días de febrero y están trabajando por el tema. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Contanos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Nuestra preocupación, en realidad, esta modificación del código empezó en el 2011. En 2013 se vuelve a modificar porque desde La Plata lo envían al municipio para que se cambien algunas cositas que no estaban bien formuladas. Y nuevamente, bueno, en 2013 lo vuelven a enviar a La Plata y a fines del 2016 se vuelve a enviar desde La Plata, desde Ordenamiento Territorial al municipio de Ramallo, para porque había cosas que no estaban, seguían sin estar del todo bien. Por ejemplo, había algunas zonas catastrales erróneamente escritas. Eso es algo que tienen que modificar, pero por sobre todo por la oposición de los vecinos y de nuestra ONG y de una ONG nicoleña, por el tema de que sobre un humedal quieren construir un puerto multipropósito. Tenemos bosques nativos, una zona que en la última ley que salió en la provincia de Buenos Aires en diciembre lo determina como zona roja y amarilla, o sea, zona 1 y 2, que no deben tocarse de ninguna manera, no deben modificarse. Y aparte que toda la zona de la costa norte de Ramallo se transforma con esta modificación del código en una zona, en un polo industrial. Ya tenemos un polo industrial al norte de Ramallo. Se llama Parque Comisa, que hay más o menos 100 empresas y otras 100 que se pueden llegar a instalar por la cantidad de lotes. Tenemos un basural a cielo abierto también al norte de Ramallo, siendo que las napas de agua vienen de norte a sur. Sí. Y ahora quieren modificar la costa, que es la recarga de los acuíferos, donde están los humedales y los bosques nativos, justamente, modificarla para que sea otro polo industrial. Nos impide el acceso a la costa, porque se privatiza todo esto. También se pone en riesgo el humedal este grande que tenemos, que está en el tonelero, y se arrasaría con los últimos bosques nativos de Ramallo. Claro, y además de eso también el peligro, lo que siempre se cuenta, lo que cuenta por ejemplo la gente, cuando se tapa un humedal o se sube la altura de la tierra, esa agua va a algún otro lado, y seguramente va a ir o hacia el pueblo o hacia localidades vecinas, porque para algún lado tiene que derramar ese líquido, ¿no? Entonces eso también trae el peligro de la inundación, del problema de las casas, de que se derrumbe, de los derrumbes y esas cosas. Claro, esto antes no se hablaba. En algún momento, cuando empezaron con la modificación en 2011, no se hablaba mucho de este tema. Pero en los últimos años, con las inundaciones que tuvimos, que hubo en Luján, en La Plata, en Escobar, se habló mucho, porque nosotros fuimos invitados cuando se discutió en la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la Nación sobre el tema de los humedales, para la ley de humedales, fuimos invitados a mostrar nuestro caso. Y ahí escuchamos a los vecinos de Escobar y de Pilar, que cuando se construyeron country sobre los humedales, a partir de ese momento se inundan cada vez que llueve, y aparte está lloviendo cada vez con en más cantidad y en poco tiempo mucha cantidad de agua. Claro, por el cambio climático. El humedal, exactamente. La tala de los bosques también influye con el cambio climático, con el efecto invernadero. Sí. Entonces, nuestro humedal absorbe millones de litros de agua, porque lo hemos visto con el Google Maps, cómo se comporta el humedal. En el año pasado, a fin de año, hubo una gran creciente, y la cantidad de agua que absorbió el humedal permitió que el agua no ingresara a los campos. Entonces, si nosotros vamos a tapar este humedal, que tiene miles de funciones, porque tiene muchísimas funciones ecosistémicas, que también, no solo por el tema de flora y fauna, nosotros también nos beneficia de una manera, y si lo destruimos, vamos mal. Claro. El camino que estamos tomando, realmente estamos mal. ¿Cuántos habitantes tiene la localidad de Ramallo? Es decir, es una localidad que está a unos 120, 150 kilómetros de Buenos Aires, ¿no? Sí, un poquito más tal vez. Sí. La localidad tiene el partido tiene cinco localidades, más o menos 35.000 personas en total. La ciudad cabecera de Ramallo tendrá unos 15.000, unas 15.000 personas, que es la que está sobre la costa del río Paraná. Ajá. ¿Y ustedes ya tienen, muestran con todo este tema de la radiación y todo, tienen problemas de salud? ¿Han sufrido ya problemas de salud con el tema de la contaminación del río y de todo lo que viene también de San Nicolás, no? Por supuesto. Nosotros notamos, la gente nota que hay muchas enfermedades que se están tomando como se están naturalizando. Uno se entera todo el tiempo de personas que tienen cáncer, criaturas que tienen cáncer. Muchos problemas de hipotiroidismo, de alergias, problemas respiratorios que antes no había, bronquiolitis antes no se conocía, y yo lo relaciono a la llegada de Bunge, a lo mejor me equivoco, pero la bronquiolitis no se conocían acá, y ahora es lo más normal que un chico tenga, bueno, normal entre comillas, que un bebé tenga bronquiolitis. Nosotros también estamos pidiendo hace 2 o 3 años que se haga un relevamiento sanitario. Se había firmado una resolución en el Consejo para hacer un convenio con la UNR que venga un campamento sanitario para ver cuáles son las enfermedades que emergentes y cuáles son los motivos, porque tenemos que tener un diagnóstico también, porque hay varios que tienen más cáncer, cuáles son esos lugares donde trabaja esa gente. El agua también está en riesgo, porque en la audiencia pública habló un ingeniero hidráulico de Ramallo, muy reconocido, una persona muy seria. Y él explicó claramente que el acuífero del que tomamos agua está en riesgo, está cada vez peor. Del río Paraná no podemos potabilizar el agua porque, no sé si sabían que el río Paraná tiene glifosato y se encontraron otros químicos más. O sea que potabilizar esa agua sería casi imposible por el tema de los costos para la cantidad que necesitamos los ramallenses. Así que tendríamos que empezar a hacer otros pozos hacia la Napa, pero hacia el lado de la Ruta 9. Claro. Hacia el lado contrario del río. Hacia el centro, hacia el centro de la provincia vendría a ser. Claro, sí. Bueno, también estaba leyendo por acá que hay un proyecto de ordenanza para instalar el uso, para la instalación de una empresa fraccionadora de fertilizante, que es uno de los grandes peligros de contaminación que hay, ¿no? En la entrada a la ciudad, a metros de una escuela, y bueno, eso también preocupa, por supuesto. Justamente, cuando este ingeniero nos decía que tenemos que ir hacia la ruta, o pasando la ruta para buscar más pozos, sobre la ruta es que quieren habilitar otro polo industrial donde se instalaría en principio la empresa Movipor, que es fraccionadora y acopiadora de agroquímicos, y a muy pocos metros de una escuela. Claro, es un peligro. Estamos muy complicados. Mariana, me contabas fuera de micrófono, vos sos una vecina, una ama de casa que vive ahí y hace tiempo estás trabajando preocupada por esto, es decir, es como que ha movilizado a todos los vecinos de la localidad, ¿no? Sí, en principio nos empezamos a juntar ahora casi 5 años, algunos porque estaban preocupados por el agua, porque ya se hablaba de que el agua tenía arsénico un poquito alto, el nitrato también estaba alto. Otras personas estaban preocupadas porque había una mancha en el río, que es de una empresa sexagenaria en Ramallo, que vertía sus efluentes en el río, y una mancha negra. Y después empezó a acercarse otra gente con otras preocupaciones, el basural, el polo industrial, el tema del cáncer, y bueno, así fuimos organizándonos hasta que nos conformamos como ONG. Pero en la última audiencia pública que tuvimos por este tema, la verdad que fue histórico en Ramallo que la gente se acercara de tal manera tan preocupada y cómo se informó. El recinto del Consejo Deliberante, en la primera audiencia, la verdad que quedó gente afuera y tuvieron que poner bafles afuera. Está en el primer piso esto. Hasta abajo había gente para querer escuchar qué era lo que se hablaba. Al otro día se tuvo que hacer en el centro de comercio, que también estaba repleto de gente. Yo creo que la gente está tomando conciencia y está informándose, y que ya no somos más tan pasivos ni tan complacientes con los gobiernos, que también queremos expresar nuestra voz. Sí, o sea, más fue rotundo esto. Es el control que también la población tiene que hacer sobre el acto de gobierno, ¿no? Sobre el acto de gobierno, y también con las responsabilidades de cada uno como para trabajar por esto. La verdad que, bueno, felicitaciones, Mariana, para vos y para la gente de Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, porque, bueno, están trabajando fuerte, porque se han informado, porque están luchando por eso, y bueno, y por supuesto siempre quedan abiertos los micrófonos para cuando tengan algo para contarnos, nos hagan llegar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y por supuesto le deseamos la mejor de las suertes en esta tarea que están haciendo.